Muy buenas noches, viernes 17 de julio del 2015, esto es desde Aikawa. Y cumpliendo el yakusoku que tengo con ustedes, es el último episodio de la semana. Entonces, si han estado atentos, todos ustedes estarán preguntándose qué es un yakusoku. Y es una palabra que significa promesa. Entonces, la promesa que tengo yo con ustedes es grabar de lunes a viernes. Así ustedes no me lo hayan pedido, pero yo trato de mantener eso. Esto de aquí se puede utilizar en diferentes momentos, pero lo que quería comentarles era qué tan importante es un yakusoku en los niños. Y para eso tengo que retrotraerme en el tiempo, ¿no? Retroceder, ir a cuando mi hijito estaba muy pequeño y estaba en primer grado de educación primaria, no sé cómo le llamen en otros lugares, educación básica, no sé, el primer grado de educación. Y, wow, esta parte de la pista estaba súper mojada y no sé por qué. Y es justo en una curva. Bueno, ya pasó. Era que nosotros, habiendo estudiado en Perú, no teniendo tanto tiempo viviendo en estas tierras, bueno, era un tiempo más o menos, pero no habíamos interactuado con otras familias que sean japonesas y en cuanto a las costumbres, ¿no? Y es que mi hijito llegaba y decía: papá, hoy día he hecho un yakusoku con tal amiguito. Y la respuesta para jugar, ¿no? Para jugar hoy. Llegaban del colegio y entonces lo primero que hacía era eso, decirme: he tenido un yakusoku con tal amiguito, hoy día vamos a jugar. Y venían a buscarlo y yo le decía: pero primero tienes que hacer la tarea que te han dejado, la tarea que tienes que hacer, y luego terminando ya puedes ir a jugar. Eso era trasladar nuestras costumbres, porque esa es la costumbre que tenía yo en casa de pequeño, que me la inculcaron mis padres, que era llegar del colegio cuando estaba pequeño, hacer la tarea y luego ya disfrutar de los programas favoritos o salir con los amigos ahí un ratito a jugar, a, bueno, lo que hacen los chicos a las determinadas edades que tengan. Todo va variando, ¿no? De acuerdo a la edad que vas cambiando tus intereses. Ya, y ahí lo que han... Eso de ahí ya saben qué es, ¿no? No es el navegador. Porque justo me comentaban que si ya sabes el camino, ¿por qué colocas el navegador? No, no es el navegador. Lo que está hablando es el radar. Está avisando que prenda las luces por la hora y que hay un policía, creo, no sé, ya ni le presta atención porque siempre lo menciona. Pero bueno, vuelvo al tema. Entonces, eran tantas las veces que los niñitos venían y a veces tenían que esperarlo a que él terminara de hacer sus cosas que tenía que hacer, que no eran muchas, pero tenía que hacer esperar a los niños, a sus amiguitos, que dejaron de venir. Y ahí yo decía: ¿pero por qué, no? Y yo no entendía eso del famoso yakusoku. Es que, papá, hoy ya tengo yakusoku con Juanito, o Julito, o Menganito, o quien sea. O si le quieren poner un nombre con Kenji, con Ichiro, con quien, el amiguito de turno, o la amiguita. Porque también jugaban con las amiguitas venían a buscarlo. Y hasta ahí no reparaba en qué tan importante es un yakusoku para los niños. Tanto así que cuando tuve a mi hija, ya habiendo aprendido con el mayor, con mi hijo, ya sabíamos que tenía importancia para ellos. Tanto así que, por ejemplo, yo hago un yakusoku para jugar a la salida con Carl. Voy a jugar con Carl. Y en eso viene Maher a esto también querer jugar. Pero le decimos que no, porque no hemos hecho yakusoku con él. No es como, no es como esto en mi país, por ejemplo, ¿no? Oye, quedamos para jugar ya y viene otro mejor y se amplía el grupo, ¿no? Pero no, aquí no. Y son los padres los que ponen las primeras objeciones a que entre otro niño, porque dicen, no, lo que pasa es de que yo sé que él ha pasado la voz que va a estar en mi casa, pero el otro niño no, y está tratando de jugar también. Un poco por ese lado creo yo que lo ven. Y las promesas se cumplen, ¿no? Esas promesas que hacen, esos yakusoku que hacen, se cumplen. También se hacen yakusoku, por ejemplo, si son más niñitos aún, que están en el hoikuen. El hoikuen es esto, la guardería, ¿no? Que dicen, ah, hoy día yakusoku para sentarme a tu lado a la hora de comer. Sí, entonces si el niñito, la niñita es esto, muy, muy popular, muy ninky, entonces, ¿qué sucede? Que, ah, yo hice yakusoku contigo para sentarme. Sí, y viene el otro. Pero yo también he hecho yakusoku. Sí, pues entonces uno al lado del otro, ¿no? Uno a cada lado. Un poco de eso. Y entonces eso se va trasladando, creo yo, las promesas que se van cumpliendo, ¿no? Después, supongo yo, que algunos ven reforzada esa conducta y de mayores también, ¿no? Si haces una promesa, se cumplirá, ¿no? Habrá otros que no, que ¿qué es esto? Un gatito, creo yo, lo que estaba pasando por la pista. Disculpen, pero de verdad que hay tanta fauna por estos lares que hay que estar atentos a la pista. El otro día eran monos, ciervos, hace unos días, dentro de esta semana también, osos, que estaba haciendo el comentario que tuvieran cuidado y en la noche estaban disparando, se escuchaban los disparos. Pero bueno, entonces, por eso es que quería mencionarles este tema, ¿no? Que la importancia que tiene aquí, y es más que nada para algún oyente, si es que hay, aparte de Marta y mi tía, aquí en Japón, ¿no? Y si tienen niños pequeños, mucho más. Que tengan en cuenta que son diferentes costumbres, es una cultura distinta, y muchas veces nosotros tratamos de imponer algunas cosas que terminan forzando a nuestros hijos y los ponemos contra la espada y la pared, cuando realmente no entendemos qué tan importante pueden ser esos cambios que hay aquí y esa forma distinta de ver las cosas. Aquí a las 5 de la tarde, cuando es verano, suena unas campanas. Ellos le dicen el kinkon kankon, porque es casi el sonido que hace los relojes y hay los altoparlantes que están puestos en todas las zonas por ejemplo en Aikawa, ¿no? De las ciudades o de los pueblos o de las villas o de acuerdo al tamaño, pero son los mismos parlantes que sirven para avisar de los mensajes que puedan dar de la misma municipalidad. A las 5 de la tarde suenan y ya saben los niños que esa hora todos van a casa, no quedan ahí yendo deambulando. Entonces ese sonido indica que tienen que volver. Y si tu hijo, tu hija, lo estás manteniendo en casa para que haga las tareas y se demoró y a las 4 de la tarde o 4 y media sale, ya a las 5 todos están regresando y él no va a poder jugar. ¿Es importante? Sí, creo que sí, porque lo que lo ayuda es a formar un grupo, pertenecer a un grupo en el cual pueda también esto participar, socializar, y que aprenda también no solamente la parte de los conocimientos, sino también la parte social, la parte emocional, a manejar situaciones, a manejarse él también, y aprender a cómo funciona este país con esta cultura. Entonces, más que nada, este episodio va dirigido a algún padre que tenga un niño en esa edad y que, si quiere y tiene a bien tomar en cuenta estas palabras y esta experiencia de un papá que también tuvo un niño pequeño, pueda servirles. Aquí el yakusoku es algo que tiene mucho peso, y en los niños pequeños, sobre todo, que son a rajatabla, tratan de cumplir esas promesas, ¿no? Y te lo dicen, ¿no? No, pero yo hice el yakusoku contigo y hoy me toca contigo jugar, y mañana jugaré con el otro, o de repente se puede agrandar el grupo. No hay problema si es no solamente jugar con una persona, pueden jugar varios, pero ya han hecho entre ellos esa promesa de jugar entre ellos. Que venga uno más, de repente, si lo van a hacer, en mi casa venían, por ejemplo, y para nosotros no entendíamos. No, que entre otra persona más no hay problema. Hasta que le tocó a mi hijo jugar cerca a la casa de otro amiguito, y venía otra persona y no, la mamá dijo que no habían hecho el yakusoku con él, ¿no? Entonces, y costó un poco entender eso. Y si se puede seguir manteniendo eso a lo largo del tiempo, entonces supongo yo que puedes también, desde esa edad, de esa corta edad, aprender a cumplir esas promesas que hacemos, ¿no? Por eso que les decía, trato de cumplir el yakusoku con ustedes, de grabar de lunes a viernes, y hoy, viernes, es el último episodio de esta semana. Ya continuaré el día lunes nuevamente, si es que no hay nada que lo impida, y seguir fiel a eso que he tratado de mantener. Y no es que lo haga porque debo hacerlo, sino es porque realmente lo quiero hacer, comunicarme con ustedes. Trabajo sábado, trabajo domingo, no tengo descanso hasta el próximo domingo, o sea que este domingo no, sino el próximo. Va a ser un poco difícil regresar sin grabar, pero es así, es una tarea autoimpuesta. Entonces, amigos, con este pequeño episodio del día de hoy los voy a dejar. Saben bien que pueden encontrarme en la cuenta de Twitter, @miyashiropro, también @desdeikawa, la cuenta de este podcast, el email, que es desdeikawa@gmail.com. Me encuentran en Spreaker, en iVoox y en iTunes, todos con el mismo título, Desde Ikawa. Saben que pueden encontrarme también en Tumblr si quieren ver alguna cosa, que realmente hay dos o tres videos solo. Ahí también trato de linkear algunos episodios. Y ahí voy a poner los videos que vaya haciendo, y cuando haga algún otro nuevo les avisaré. Aquellos que no hayan visto todavía pueden darse una vuelta por ahí también, ¿no? Y como siempre, también alguna que otra foto en la cuenta de Instagram de miyashiropro, que es mi cuenta. Ponen el hashtag Desde Ikawa y ahí saldrán las fotitos que yo he ido compartiendo con ustedes, que tengan que ver con este país y con el podcast, ¿no? Eso es todo entonces, amigos. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Es un yakusoku. Bye, bye. Thank you. Thank you.